El mundo con toda la movida under independiente del país, todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Desafiada por la resignación, aunque amanezca nublado, siempre pienso en el sol. Situación insoportable, necesaria o tal vez no. Detalles de tu esencia que se hicieron canción. Y así estoy, y así voy. Buenas noches. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. ¿Todo piola? Sí, con ganas de que llegara este miércoles. Se hizo largo la semana. Se hizo largo, viste, y dije, todavía estamos jueves y tengo que esperar hasta el miércoles para el próximo programa. Tengo un nudo en la garganta de ayer, del titán. Ah, cierto, Martín. Me emocioné hasta casi hasta las lágrimas, ¿sí? Te lo juro. A mí también me causó... Choco, mucha gente llora. Hay gente que me dijo que lloró por el gol. Claro, porque te da una cierta, viste... Yo creo que tiene esa mística que llevan todos. Es como verlos jugar a Tevez. Claro, lo que pasa es que por ahí con Palermo puede ser distinto... por todo lo que pasó Palermo, claro, y también sí. El gol con Perú, ¿no? Sí, Mucha gente todavía lo tiene en la muy, cabeza, muy, sí, muy, obviamente. No solo en la cabeza, sino muy presente. O sea, decime vos si no te hubiera gustado estar en ese partido, en la cancha, con la lluvia. Y esa situación de que Argentina quedaba fuera del Mundial, más o menos, sí, quedaba fuera prácticamente. Ahí con el empate justo, con Perú, sí, muy justo. Y después apareció Palermo, entonces... Sí. Eso le da una cuotita extra. Sí. Aparte de un partido donde se hablaba, va a entrar Palermo, no va a entrar. Sí, sí, sí. Y se veía que todos no pasaba nada, sí, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, llegó el gol. Yo de decía, es como que fue un gol también, ¿no? Claro. He hecho goles muy buenos. ¿Sí? Sí. Aunque no sé jugar, he hecho la jugada del partido. He hecho. Pero Palermo es como el Hobbit en El Señor de los Anillos. Que es, esas, claro, porque son, es como, no es el más poderoso, no son los más fuertes, son como, están ahí. Claro. En pero si, a lo no, que es, si no el estuvieran, nivel de juego, sí, sí, es verdad. Si no estuvieran los Hobbits, nunca hubiesen podido vencer, sí, sí, al, sí, Señor. Nunca hubiese venido a vencer a Aparte, Sauron. Aparte, viste, el movimiento de cuerpo de Palermo y la pone donde quiere, viste. Es el movimiento, viste, que tiene un cuerpo, no, así, viste, medio extraño. Para, Marian Palermo, dice, ¿viste? ¿Qué movimiento? ¿Sabés qué? No sé, es bastante tosco. Que vos sos de River o qué, pero esto... No, bueno. Palermo he escuchado muchos hinchas, así, de River decirme, loco, me emocionó. Porque no es que porque sea de Boca o... No, me emocionó en serio por lo que es el tipo. Y sí, es un tipo... que me parece que era un partido para él igual, y que hubo muchas cosas que era un partido para él, sí. Y pero sí, Palermo tiene eso de que por ahí vos lo ves correr y es un dogo, un, sí, Doberman, sí, sí. El tipo bastante un, tosco para ver. Sí, pero el tipo se acomoda como quiere, cabecea, está donde tiene que estar, loco. ¿Viste en la que le pasó a Milito? ¿Cuántos rebotes que lo peinó? Hubo y no hubo nadie que... La que peinó a Milito, esa que le pasó y vos, en cámara lenta es peor porque parece que va... Y no llega. Va a llegar, así hace el gesto todo y no llega. Palermo la metía. Fíjate que en el pelotazo que pegó en el palo, Palermo estaba ahí, le pasó por enfrente. Y es lo que pasó en otros partidos, por ejemplo, que hubo jugadas de rebote y no había nadie para empujarla. Pero bueno, son cosas que se dan. Y también me gustó que lo hayan saludado todos a Palermo. Sí, sí, sí. Demuestra que estaban todos muy contentos. Esperando que pase eso. Messi también, una alegría. Sí, sí, sí, Messi. Me gustó mucho. Bueno, viste, sabemos que Roberto ya no llegó porque se quedó masturbándose en la casa. Seguramente. ¿Se acuerdan que el programa pasado habíamos dicho que... Bueno, Lucho, vos no viniste. No viniste, Lucho. Te estoy escuchando. Te quedaste masturbando en tu casa. Claro, entonces te perdiste el programa. Habíamos dicho que no. Ahora le tocó a Robert. Claro, entonces habíamos hablado de viste, del tabú de lo que dicen de que el que se masturba y el que no. Nosotros reconocimos que sí, nos masturbamos. Obviamente. Entonces seguro. Teníamos que venir el próximo programa, decir ya hoy, con una masturbación de un programa a otro. Ah, mira vos. Claro, acá hiciste la tarea, Darius. Sí, sí, sí. Yo sí, también. Sí. Bueno, yo me la perdí. Y para el próximo que viene. Viste, es típico pibe que se acuerda y hace la tarea al último momento. Sí, bueno, así sí, seguramente. Por eso el Robert todavía no llegó. Claro. Exactamente. Capaz que se emocionó mucho y viene así medio cansado, medio paja, ¿viste? Ya. Puede ser, que sea, ¿viste ese el enjabonada, mano enjabonada a la hora que se está bañando antes de venir y de repente viene cansado, muy relajado viene caminando? Así que bueno, ya llegará. Sí, llegará en su momento. Y si viene llegará, con una sonrisa de oreja a oreja, el próximo bloque. Hizo la tarea, ¿no? Sí. Y así es, pero aunque es feo, ¿viste cuando la serie es en serio? Hicimos en serio. Sí, sí, sí. Hicimos la competencia. Después vamos a tirar los números sobre la mesa. Dale, dale. Buenísimo. Así que bueno, ha pasado una semanita más. A mí sí. Se me hizo un poquito largo, ¿no? Sí, de un programa a otro. Sí, 14 así días son exactamente largos. Casi no me acordaba de venir hoy, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, me había olvidado. Sí, sí, sí. No tenía en mente. No, mentira, chicos. Mentira. Pero... Sí, hablando encima, me mandaron mensaje después del programa pasado preguntándome por qué no había ido. ¿Quién? A Jessica Benzu. Pues dice, Fecu, ¿qué te pasó que no fuiste a la radio? Cierto. Después del programa. Sí, sí, sí, estábamos hablando. Cierto, eso lo escuché. Eso lo escuché, llamado telefónico. Llamado telefónico. Sí, sí, sí. Y bueno, estaba supuestamente. Y no estaba... Te estaban buscando. Te defendió bien, ¿eh? Sí, sí. Y contó cosas lindas. Sí, sí, sí, lo escuché. Contó si está escuchando, te aprecio mucho. Un saludo. Sí, obvio. Conozco hace mucho. Te mando un cariño. Acá sí. Nos dicen que, me dicen que soy un asco, ¿viste? ¿Quién te dice? ¿Cómo que sos un asco? ¿En foto, en persona? No, debe ser porque me estuve tocando en la semana, ¿qué sé yo? Claro, ya entendí, estuviste haciendo la tarea. Ya entendí. ¿Pero qué tiene de malo? Es algo natural. Es algo natural, normal. Vamos a hacer así, vamos a pedirle a todos los que nos estén escuchando, si quieren no pongan el nombre si le da cosa, pero que manden un mensaje, sí, diciendo, yo también. Pero escuchame, es algo totalmente normal, que existió siempre, toda la vida, así que claro. No sé qué están... ¿Sabes qué? Yo descubrí en una época descubrí que hay mucho sobre lo moral, sobre eso, donde por ejemplo te dicen no te toques porque se te va a caer, ¿no? Mentira. Y no te toques porque no vas a ir al cielo. Son dos cosas muy fuertes que marcan en la adolescencia, la edad del pavo de un pibe, en donde llega un momento que decís, no aguanto más, lo hago igual, ¿entendés? Y bueno, si me tengo que ir al infierno, por lo menos me voy a ir con todo esto encima. Y es así, pasa así, ¿entendés? Pero vale, ¿viste? Cuando y después cuando, de lo, eso... cuando lo pensás en frío decís, ¿pero qué tiene de malo? Si es algo natural, ¿Cómo puede ser que vos te vayas al infierno por tocarte, por hacer? Obviamente. Si no matas a nadie, no haces nada malo. Pero bueno, contamos, creencias. ¿Cuántos oyentes vos decís que no mandan mensajes diciendo sí, yo pero me, todos, me hago todos. La paja? ¿Quién no se hizo? Escuchame. Que manden mensajes. Sí, sí, sí. Aparte cuando se habla, viste, y yo, ay, ¿cómo sí, se hace? Claro. No, decime que no, yo, no me mujeres, mientas. Mujeres, mujeres que han reconocido, mujeres, no, bueno, que las mujeres me lo han dicho, sí, yo me toco. Las mujeres no, se recuestan. ¿Sabes qué? Hay dos cosas. Hay una que me ha dicho, como me dice, no, no, pero la mina me decía así toda corte señoría, no, pará, Fecu, no hago así como vos pensás a los Spider-Man. Así me hacía. me hacía un movimiento así circular. El corte de la Mona Jiménez. Claro, claro. Los Spider-Man, sí. Qué bueno. Sí, es algo. Pero yo no creo que es natural negarlo, en todo. No, nadie lo puede mirá, negar, yo he escuchado de muchas chicas donde te dicen, yo me toqué, no me gustó, pero me toqué. O sea, lo probaron por lo menos. Y te dicen, la mujer no, que se me toca, sentí le una gusta, tonta porque estaba lo, sola. Yo, supongo que, bueno, hay una estadística donde dice, o sea, que la vida de casado es hay más masturbación que en la vida de soltero. No sé si lo sabían ustedes. No en lo la sabía. Vida de casado. Claro, bueno, Marian dice que está. Está casado y fue siempre el mismo, la misma lista. Bueno, supongo que aumenta porque vos, estando casado, tenés un ritmo en donde cortás ese ritmo por algo. Lo mantenés con la mano, ¿entendés? Que no se caiga, bueno. Que no le caiga, amigo, que no le caiga. Claro, entonces, bueno, por eso lo haces durante lo que es el matrimonio o una vida en pareja, se produce más veces. Mirá vos, no sabía. Así que, bueno, esas son cosas que te cuentan, que son estadísticas. Y después están lo que te cuentan experiencias de hablando con, por ejemplo, hombres y mujeres. Los tipos sí, te lo reconocen siempre. No te dicen, bueno, llegué a 7 en un solo día. No te lo dice nadie. Tantas, no. No, igual creo. No te lo dice nadie. Yo en la adolescencia anduve por un número cercano. No voy a decir si era más o menos. Pero anduve por un número cercano. No, pará, re exagerado. No, te lo voy a decir, te lo digo sinceramente y porque fue, creo que fue la única vez y que dije, me zarpé, me van a sangrar los ojos, dije. Pero pará, que, después... Esta vez sí me voy al infierno, dije, así que no lo hago más. Me acuerdo, mirá, me acuerdo porque... Se pone nervioso el Fecu, sí. se pone nervioso. Se le paró Fecu y rompió toda la mesa. No, pará. Pero que después que te pusiste una pollera y al aire libre porque... No, boludo. Te quedó roja, boludo. Te quedó toda hinchada. En el transcurso del día tenés desde la mañana hasta la tarde. Podés estar todo el día. Aparte, en la adolescencia o de los 12. Está todo bien con la desde que la descubrís, pero... que son los 12, 13, hasta los 17. No, haces un pedo. Y menos los sábados. O sea, pero tantas, fue un sábado. No sé, dense cuenta. Fue un sábado mucho, y... Dije que ronda ese número. No voy a decir cuándo. Bueno, pero a mí 5 ya me parece un montón. 2 me parece mucho. Bueno... ¿Qué sé yo? Solito, hay solito, rumores ¿no? de esta sí, gente solito, que se ¿no? ha desmayado. A mí me llega rumores de gente que se ha desmayado de ¿quién no hizo sin parar? En la quinta te sale agüita, escúchame. Y bueno, así descubrís tu cuerpo también, ¿no? Bueno, pasamos los números sí, para sí, el mensaje de texto y que nos opinen que, lo que quieran. ¿Qué quiero opinar? Y que manden, sí, yo me sumo con ustedes. Dale. Sí. Vamos a contar anécdotas, después un poquito más vamos a ir explayando esto de la masturbación. 15-59-63-81-57, pueden mandar mensaje de texto ahí, si no la otra opción es... El 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98, también pueden llamar y salir al aire, ¿a qué número? Exactamente, dicho? Pueden llamar al 466-6559 y obviamente pueden llamar al teléfono de línea, hablar con nosotros, contarnos sus experiencias. No se olviden, 466-6559 es el número para llamar y hablar directamente con nosotros. También nos pueden mandar mensaje a través de Facebook. Entran al Facebook aquellos que tengan y pueden tratar de conquistar al mundo y nos dejan un mensajito ahí y lo estamos leyendo. Exacto, al instante. Si no, por MSN también a el-fecu@hotmail y... Iba a decir, me pueden decir lo que quieran y yo... nos pueden comentar directamente de lo que estamos hablando de recién, de la masturbación. Sí, como, sí, no, ya no. Seguramente como... alguna que otra chica, chica o muchacho, muchachote, hombre, nos puede dar algún nombre. Por ahí a veces le ponen nombre. Vamos a hacerla de esta, lo voy a hacer de esta forma y le pongo el volcán. Paragüita. Paragüita. Esa paragüita. El volcán. El paragüita, bueno, era así, viste, la mano así. Mano enjabonada, la motoneta, está la motoneta, hay un montón, ¿eh? La motoneta, ¿cómo ese sería, sí, la motoneta? De lujo. Sí, de costado, y con la pierna para de lujo también. Sí, sí, esa. El de mano cambiada. Ah, sí. Ese es como que te la hace alguien. No, pará. El timón holandés. No, después bueno, la típica, no, después no, que te sentás arriba de la mano hasta que se te duerma. Ajá. Y después te hace y es con la mano dormida, ¿viste? Claro. Es otra sensación. Lucho se tentó mal. Bueno, vamos con un temita y sí, después dale, continuamos con más buenísimo. Tratar de conquistar el mundo. Dale, sí, dale, vamos. Que no estoy mintiendo, que no estoy sufriendo y que yo quiero vivir. Y de risa en la calle te pisan, pero yo voy a seguir. Que no estoy mintiendo, que no estoy sufriendo y que yo quiero vivir. Sin prisa y de risa en la calle te pisan, pero yo voy a seguir. Dentro encontré el camino y es con tranquilidad. Acá en el pasto está la verdad. Que si me pongo muy loco no puedo pensar. Palabras se me escapan, no las puedo agarrar. Y hoy busco la oportunidad de ser el dueño de tu sueño y encontrar la salida. Te pisan, pero yo voy a seguir. Me encontré el camino y es con tranquilidad. Acá en el pasto está la verdad. Que si me pongo muy loco no puedo pensar. Palabras se me escapan, no las puedo agarrar. Y hoy busco la oportunidad de ser el dueño de tus sueños y encontrar la salida, ser feliz en la vida con un poquito de tu amor. Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237-4058-175. Email nicoterresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. We'll be right back. van a utilizar los que se ocultan tras las palabras. Un ya, un propósito, un destino, es volver a donde salimos. Un ya, un propósito, un destino, se la hacía y nos ilumina el camino. Y seguimos, y salimos de la bodega, pero no nos parecemos a Diego de la Vega. Está en boga no luchar por nada y aguantar insultos y salivadas del sistema, de la sociedad que nos explota y luego nos margina. Pero hoy nos seguirán, hay una barricada y no pasarán. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Dame el micrófono y dejen de joder. Toda esa banda que tiene promoción no tienen emoción, ni corazón, ni la razón. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Tengo comida que quiero crecer. Y van a ver lo que va a acontecer. Sobre tus espaldas vamos a caer. Es así. Nada. Nada de nada, pero aquí tenemos la presencia de nuestro co-keeper. Te quedaste haciendo la tarea, por eso yo. Me quedé haciendo tarea. Ah, estamos hablando de eso, exactamente. La tarea que veníamos de la semana. Ah, pero bueno, poneme. Sí, me acuerdo de la tarea de la semana pasada. Venía. No sé exactamente eso. Lo pensé en el momento, pero no. Vengo a hacer. Bueno, vivo lejos yo de acá, no vivo lejos. En fin. Sos el que más cerca vive. ¿Hiciste bueno, la tarea o no hiciste la tarea? La verdad, sí, hice la tarea. Pero no hoy. No hoy, no hoy, en la semana. En la semana, en la semana también. No. También no te veo medio tenso hoy, ¿eh? Habría que hacer la tarea. Hay que hacer más tarea, ¿no, muchachos? Bueno, buenas noches a la gente. ¿Cómo va, Robertito? Roberto. Bien, bien, Robert. Bien. Bueno, vamos a hacer así. Ya que llegaste, vamos a empezar a... Sí, antes que se haga tarde. Sí. Llamemos, marquemos un numerito y... 10:30. ¿Quién arranca? Dale, dale. Yo arranco, loco. Dale, bueno, dale. Dale, ¿estuviste pensando algo? Sí, igual ahora venía pensando otra cosa y voy a como improvisar. Bueno, dale, no sé, ahí está Mariana marcando el número. Llamamos, está sonando. Sección Buscando Oyentes. Está sonando. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto, yo soy consultor de Ivope. Buenas noches. Lo que estamos haciendo es un pequeño censo para ver qué está mirando la gente en la tele esta hora. Ay, disculpame, tengo un inconveniente en ese momento, disculpame, Está bien. Disculpame. No puedo hacerlo. ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Me quiero volver chango! ¡Fuck! Es impotencia, ¿viste? ¡Puta madre! ¿Qué ahí va, ahí Mariano está marcando otro número. Me cagó la idea, quiero avisar no que me cagó buscando, la idea. Estamos con, buscando usala, gente, no se olviden. Sí. Por ahí piensan que estamos jugando... No, es Buscando Gente, la sección. Bueno. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Sí, te llamo porque estamos haciendo una encuesta sobre las radios que se escuchan acá en Moreno. ¿Te interesa escucharme unos segunditos? No, ahora no tengo tiempo. Mira, justo estoy saliendo. Bueno, disculpe. No, escuchando por el celular, entonces. Ahí, vos improvisá esa, tenés que mandarle fruta. Bueno, tuve mala suerte. Muy cortante, muy cortante. Encima, no, me parece que no había vuelta. No escuchaba, viste que me costó escuchar. Sí, se escuchaba muy bajito. Sí. Muy, muy cortante, muy cortante. Sí. Bueno, Marian me toca a Lucho. Vos, me toca a mí. Sí. Vos tenés una semana de ventaja. Sí, pero igual, viste, más esto. Tenés un cero menos que nosotros. Uh-huh. Es como clasificar el mejor segundo. Un punto clasifica. No se dio el primer número. Estoy nervioso. Sí. Me siento mal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con... Yo creo que me van a cortar. Dale por hecho que me van a cortar. ¿Sí? Sí. Estamos fracasando con esta sección, me parece. Okay. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le estoy llamando porque estamos haciendo una encuesta de todas las radios de Moreno. ¿Le interesaría atendernos un segundito para saber qué se está escuchando en estos momentos? En Moreno hay muchas radios donde mucha gente... Ay, pedo, no tengo tiempo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¡Ey, loco! ¡Qué mala onda, loco! Pero vos hablás, bueno, ¿viste? Bueno, hubo un buen intento igual. Sí, igual se me fui inventando sobre la marcha, tío. Sí. Pero ahora igual... Están marcando vueltas, igual los tres usamos yo. El mismo speech. Pero a mí me dijeron ni en pedo, loco. Sí. Me despreciaron mal. Sí, sí. Me parece que voy último. Yo estuve practicando voces en mi casa. A ver. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. ¿Quién habla? Es este, ¿me conoces? Está saliendo tu radio. Hola, ¿me escuchas bien? ¿Qué? Soy el Jeco, soy un programa de radio y estamos llamando a la gente para que sintonice la radio y se gane el pelotas de fútbol del mundial. ¿Querés salir al aire? No. ¿Cómo que no? ¿Querés salir? ¿Tenés una radio cerca ahí en celular?

dicen que nunca vuelve un sol que se escondió, que terminó la mano que escondieron, el naipe guardaron, la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas, estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas, estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Dicen que más. ¿Estamos al aire? Sí, ya estamos al aire. Hola. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, loco. Ahí está. Estoy arriba ahora, loco. Venía medio acelerado por el trajín de pedalear tanto, pero ya está. ¡Vamos, vamos! Sí. ¡Vamos! Me asusta un poco, Robert, gritándome así al lado mío. Bueno, estuve llegando mensajes también respecto a lo que estábamos hablando, de que teníamos que mande gente que diga, sí, yo me masturbo, que no hacía falta que ponga toda el número. Gente, pero claro, para que lo reconozcan. Porque viste, hay muchos oyentes que seguramente te dicen, ay, no. Para, yo creo que, hoy juntamos 20 mensajes, sí. Vamos 4. ¿20 que dicen que sí? Que sí. Sí, lo vamos a pasar, el FECU. ¿Lo pasamos? Sí, vamos a pasar. Vamos 4. Uno solo nomás dice nombre, los demás dicen me sumo, yo también. Ahí está. Si acá y uno solo dice y no quieren decir el nombre, no le pasaremos el nombre. Claro, este dice yo me sumo Marcelo. El único que puso el nombre. Bien, bien. Bueno, son 4. Y nosotros 4 también somos. No, pero estamos dando por mensaje de a través del 1559 63 81 57. Esa es una opción, la otra opción para mandar el mensaje de texto. Bueno, es... si ven que no le leen los mensajes porque le mandan un número equivocado de FECU, háganlo al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Si se animan a decirlo al aire, llamen a qué número, Robert. El 466-6559, 466-6559, ese es el número del aire. Llama y dicen, sí, yo practico, yo no practico. También tienen mi número de teléfono, aquellos que ya me tienen agendado. El grupo selecto de Robert. Que creo que cada vez tengo menos contacto. Igual yo soy el que me parece que acá el que tiene menos contactos acá en el teléfono. Bueno, me llaman, me mandan un mensaje ahí, se lo estaré leyendo. Y si no, ¿por dónde, Luchín? También pueden entrar al Facebook, nos buscan en Tratar de Conquistar al Mundo. Ahí vamos a aparecer, nos pueden escribir y vamos a estar respondiendo en vivo, que ahora el FECU está entrando justamente para ver si tenemos algún comentario acerca de lo que estuvimos hablando, de la masturbación o de cualquier cosa que quieran charlar con nosotros. También lloré con el gol de Palermo, no lloré, la verdad que es un muerto, me encanta, o la masturbación es algo que me va a acompañar hasta que me vaya a la tumba. Acá sí, a través de MSN, Sofía pregunta si vale mandar al frente. Con fundamentos. Sí, sí. Y sí, vale. Sí, obvio. Vale. Acá vale todo. Sí, ¿no? Vale, sí. Un fundamento. Que me interesa. Vale. Sofi, vos. El perjudicado. ¿Y Sofía? Sofi, vos. Confesá. Sí, estamos hablando también. Habría que juntar 20 chicas, los hombres, obvio, que se masturban. Eso nunca se deja. Sí. Hay algunos que dicen que no. Loco, ¿sabes que yo conozco gente mentira. Que dice que no? Mentira. Es moralmente. Están todos como locos. Esa mentira moral que dice, no, yo no. Alguien mandó 3 veces anónimo. Hoy 3 veces. Una mujer. Hoy 3 veces. ¿Qué dice? Pero no, claro, no sé si hoy o cuántas veces. 3 veces. Hoy, seguro. Hoy. ¿Será el récord ese? ¿Usted tiene un récord? Sí, 3 veces. Estamos hablando de eso. 7, Darius. Yo llegué a 7, te lo juro. No me pido más. Mirá cómo te mira Robert. No me pido más. Tiembla, mirá. Se está corriendo de poquito. Lo juro. Porque yo creí que yo era un antes, o sea, sigo siendo un fanático, pero antes era como un campeón, digamos. Ahora soy un. Claro. Me relajé, es como el fútbol. Me fui relajando con el tiempo, ¿verdad? Pero no, me sorprendiste. ¿Sabes qué? No sé qué decir, porque es algo que no lo conté nunca y escuchame, que no se cuenta muy seguido. Pará. Veo que recordás que fue un sábado. Sí, fue un sábado. ¿Fue de viernes para sábado o de sábado para domingo? No, primera pregunta. Fue sábado a la mañana hasta la tarde. Ah, o sea, de puro fanático. Sí. Para, ¿y el viernes había salido? Tenía 13, 14, no salía yo. A la mierda, 14 años. Buenísimo, buenísimo. La verdad me sorprendiste con esta historia. A pleno. Yo voy a contar un anónimo ahora. Ah, re que un amigo. Un amigo mío. Un amigo de un amigo de un amigo. Que la primera vez que fue. Me vuelvo loco, Dani. Siete, loco. Sí, no, mira, para uno no aplaudir, loco. No estoy parando aplaudiendo. Siete. Yo quiero reconocer que me siento acalorado contar esto porque es medio. Es medio vergonzoso para mí contarlo así la primera vez, contarlo en la radio, ¿no? Pero bueno, como siempre hay que entrar con bombos y platillos, claro, para algo nuevo. Así que yo, para mí es algo normal y lo cuento casi con orgullo porque, qué sé yo, hay que aguantarse siete también. Yo creo que me superaste, me parece que yo había llegado a un tal 5 o 6. Habla de este, hablo de este, en este no se me escucha nada. 5 o 6 creo que me superaste y fue lo que sí fue sigue nervioso Fecu. Sí, te maté Fecu, te saqué el doble. El Fecu hace señas de 3. ¿Cuál es la diferencia? Es que para vos tenías el Lucho dice yo una como máximo una y sí, lo que pasa es que vos lo hacías para aflojar el tema, ¿viste? Ah, para puede ser, ¿entendés? Puede ser. Yo no podía contener, era algo más fuerte que yo, cada vez que lo hacía quería más, ¿entendés? Entonces bueno, me pasó eso. Mirá vos, bueno, sí. Escuchame, me sorprenden, pero chicos, ¿eh? ¿Tenías un motivo en particular o no? No, te juro que no. Era por gusto, era por mí. Mi récord fue por por un motivo, claro, ese día fue... ¿Qué, y concursaron? No, pero habré tenido esa edad más o menos. Pará, ¿y recordás tu primera? Sí, me acuerdo. ¿Ustedes? Yo sí, no, sí, me acuerdo, no. Sí, yo recuerdo. Sí. No me acuerdo cuántos años tenía. Pará, sí, encima era tan chico, porque... era tan chico que al principio no sabía lo que estaba haciendo realmente. O sea, sabía, pero no sabía. Sí, por instinto. Pero cuando pasó lo que pasó, cuando vino... Eyaculaste. Bueno, sí, no de más vuelta. Está hablando de masturbación, no de vuelta. Bueno, cuando pasó lo que pasó, después yo me sentía como flojo durante todo el día. Y decía, esto es estar pajero. Porque todos decían, che, estás re pajero. ¿Viste? Antes cuando... Sí, yo no estaba pajero. Porque sí. No, pero ese día sí estaba pajero. Y digo, esto se siente ser pajero. A mí me pasó de descubrirlo. Y no sabía qué era. Y a la mañana lo tuve que hacer de vuelta porque hemos pasado la noche. Y a la mañana estuvo bueno. Y a la mañana lo repetí. Bueno, están todos haciéndose cargo de que sí, loco. Muy bien. Más bien. Estuvieron llegando mensajes. Voy a leer uno ahora. Después Darío va a pasar a leer los que a él están llegando también. Dice... Yo tengo varios también. Dice... Soy el Colo. Quiero... Todo pasa de los piojos para esa chica tan linda que me moría por besarla en la parada. Muy bien. Mirá vos, amor de colectivo. Loco. Amor de colectivo o de parada. Bueno, lo hubiese hecho. De parada. De parada. De parada. Le mandaría el Colo de parada. Llegó otro más, un chico, yo me sumo. Bien, Jenny. Bien. No digas el nombre. No, me lo puso. Jenny. También bueno, nos están escribiendo. También están escribiendo en el MSN. No se olviden el-fecu@hotmail.com y ahí vamos a estar también, obviamente, charlando con ustedes y obviamente leyendo, ¿no? Leyendo todo lo que... Hay muchos anónimos, loco. Tengo uno que es al teléfono de la radio directamente. Ni siquiera nos lo escribimos nosotros. ¿Entendés? Mandaron al 1161-540359. Bueno, lo leo. Vi el partido por el 11 y Niembro se masturbó con el gol de Palermo. Eso me emocionó. Cristian. Bueno. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Hay que reconocerlo que sí. Porque lo babeó todo después. Sí, a ella, todo, a su familia, a todo. Palermo, sí. Está bien, fue un momento gratificante, ¿no? Sí. Todos nos pajeamos con Palermo. Sí, puede ser. Que te emociona hasta las lágrimas una persona es de pocas veces. Igual, eso quería decir, mire, ya que estamos en... Llegó un mensaje. Llegué a las 5. ¿5? Bueno, mirá, Luis, un montón, Luis. ¿Eh? Vamos, Luis. No llegó a las 7, Darius. Yo creo que hoy te vas con el título, Darius. Se ve que sí. El título es una crema, boludo. El premio, digo. Tengo acá otro mensajito, no tiene que ver con el tema del día, pero manda saludos. Claudio Pelado, lo tengo acá como para distinguirlo, es un pibe allá del negocio. Pide Ginny de Bob Marley. O ay, ay, ay, de los piojos. Saludos, manda él. Bueno, vamos a estar buscando algo para él. Puede ser para el tema internacional. Bueno, le voy a leer uno. Dale. Este es un poquito largo. Dice, hola chicos, soy Adriana de Hurlingham. Siempre los escucho por internet. Quiero que me dediquen un tema lindo porque estoy un poco bajón. 2 puntos. Este finde pasó que perdí mi virginidad, pero como no fue como me lo imaginaba, no me quedó un buen recuerdo. Así que bueno, como Adriana, le vamos a mandar un saludo. Le decimos a Adriana que bueno, sí, sí. Siempre la primera vez puede ser que sea así, pero que siga practicando, sí, obviamente, como dice Mariano. Acá. Igual que nadie la primera vez está buena. No por nada todo el mundo lo sigue haciendo, así que vaya contando, que no se bajonee. Que vaya contando cuál fue, o sea, cómo fue, que vaya tirando algunas pistas, claro, más. Ahora que ya nos contó lo que pasó. Claro, que, ¿por qué? Tuvo su primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan obviamente malo? Que no le debe haber gustado, que nos siga contando paso a paso cómo va a ir con su práctica, ¿no? Contanos en dónde fue, o si no querés con quién, contar con quién, contá cómo fue, o... Claro, lo podemos llegar a ayudar pista, en el hecho de lo que lo que le debe haber hecho sentir mal, ¿no? Que es lo que a muchas le debe pasar. Así que no es nada malo, Adriana, no es nada malo. Claro, no es nada malo. Bueno, si no, nadie más lo haría en el mundo. Claro, que se quede tranquila, que yo encontré una persona que la sepa tratar. Realmente creo que para la mujer es un mambo difícil, por ahí necesita alguien que la sepa tratar. Que la sepa puede acompañar. Ser también eso, puede ser otras cosas. Bueno, estamos... Aparte de la primera vez. Igual la primera vez nos estamos como gras para todos. Bueno, para mí, ya le dije, la primera vez que me masturbé. Reír. Sí. La primera vez que me masturbé me gustó. Y a la mañana amanecí. Amanecí con otra. Bueno, pero que siga practicando, Sí, para las mujeres es un poco más complicado porque. Bueno. Sí. Ya se sabe. Antes de pasar a un temita, voy a leer otro que dice: quería pedir un tema, o dedicar, mejor dicho, un tema a Jim. Esa estrella era mi lujo, creo que así se llama, de Los Redondos, que la quiero mucho, Sofía. Bueno Sofi, ahora te vamos a dedicar ese tema también. Muchos temas que están pidiendo la gente, Nos han pedido dos veces Los Piojos, ahora este temita. Así que vamos a ver, Los Piojos, vamos a pasar uno y sí, otro de Bob Marley, que vamos a utilizarlo para el tema internacional del día. Vamos con Los Piojos, que ya está cargadito y después... ¿Quién lo dedicó, el Fecu? El Colo para la chica de la parada. El Colo. Ah, gracias, me va a estar. Claro. Me acuerdo de otro Colo en este momento, che. ¿Te vas a la izquierda? Ahí. Vamos con el temita. Algo mejor tiene que haber. Algo mejor. si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fecu@hotmail.com. Me gusta, loco. ¿Te gusta eso? Sí, sí, sí. Está bueno. ¿Qué, Fecu? No sé qué estamos escuchando. Penuria. Ah, Penuria. Penuria. No son tenía de acá de la zona, ¿verdad? Así es. Vamos, 7 hombres, 2 mujeres. Personas que están reconociendo que se masturban. Lo pueden hacer sin mandar el nombre, no hay claro, problema. Claro, pueden poner anónimo, me sumo a la causa. Y si se animan también su récord. Hay que superar los 7 claro, de Darius. Tengo un mensajito acá, pero... El género es importante, es verdad. Tengo un mensajito acá que me parece que se equivocó en la consigna, pero lo voy a leer igual. Yo me eché 8 en una noche. Jaja. No digas que soy yo, así que no voy a revelar quién lo dice. Wow. Pero dice con Nadia, reputita. Estaba re en pedo y comí maní. Lo que sí te habrá echado 8 a él, no vale como masturbación esto, sí. No cuenta. Para. ¿Cómo 8 con Nadia? ¿Con una minita? Claro. Pero 8... ¿O será un chiste con no, nadie no, no, como nadie? ¿Tuvo relaciones? Nadie. No, nadie. No sé, para mí que se equivocó. No, ¿sabes qué quiso decir? Que lo hizo 8 veces en una noche. Con una mina. Pedida, sí. Bueno, eso no vale. No, estamos hablando de cholito. Sí, solo. Igual, si quieren, contamos. Autosatisfacción. Si quieren, empezamos a contar. Yo tuve una ocasión de llegar a 8, pero bueno. No era 9. Ah, bueno. No me acordaba. Yo me acuerdo, mira. Ah, bueno. Yo llegué a 1. A 1. Bien, pero bueno, dijo. 5 minutos, genial. Había una propaganda. No sé si fue el mundial pasado o el anterior. Que estaba. Ah, el de Japón. 2002. Japón-Corea, 2002. Cuando estaban esperando, viste que los partidos eran a madrugada. Sí. Y faltaba, qué sé yo. Faltan 25 minutos. Dale, vieja, le decía. Le pegaba el codazo. Dale, bueno, dale. Y bueno, faltan 23 minutos. Va, chicos, están llegando otros mensajes. A esto debe ser a esto lo de la chica desvirgada este fin de semana. Dice: me ofrezco para hacer debutar chicas vírgenes, aseguro orgasmo garantizado. En toda aquella que quiera tener un orgasmo garantizado, lo puede hacer a través de donchitabebé.com. Bueno, donchitabebé.com, que llamen. Las chicas quieren debutar. Y las que tuvieron mala experiencia también pueden llamar, seguramente. Sí, no les hará. Orgasmo garantizado. Orgasmo garantizado. Si no, devuelva. Si no, se le devuelve el dinero. ¿Y hombres pueden mandarle a Donchita de bebé o no? Sí, sí. Ahí está. A todos les garantiza. Atiende un orgasmo. Todo. Orgasmo anal le ofrece. Atiende bueno, todo. Esta chica Adriana estuvo mandando, respondiendo algunas preguntas que le hicimos. Que fue. ¿En dónde lo hizo? Por ahí fue un mal lugar donde eligió hacerlo. Sí. Y nos dijo. En el reservado de un boliche de colectora. Y si digo cuáles, no me dejan ir más. Ah, mira vos. ¿No? Le pregunté cuántos años tiene. Tiene 18. Así que, bueno, evidentemente. ¿Qué lugar extraño que eligió para debutar, no? Sí, sí, sí. O sea, sí. No es extraño el lugar para. No, Donchitabebé.com no aclara que devuelve la virginidad también. Ah, bueno, devuelve todo el pack. Llegó otro mensaje. Sí. Rompiendo todo. Está nervioso, especulamos que está exaltado, excitado. No sabe dónde meter las manos. Sí, no sabe dónde meter las manos. Mandamos un saludo a Maxi, que nos está escuchando a través de internet, que nos pide que le mandemos saludos. Saludos para Maxi. Bueno, Maxi, un saludo. Le voy a leer otro que dice: hola, mando Ferné. Sí. Amigo de la casa. Hola, soy Laura. Yo tuve una experiencia parecida en un auto. Hay que reconocer que la primera vez nunca es buena. Pero en ese auto fue mi primera vez anal, pone. Y me dolió mucho. Ahora, después de un tiempo de casada con ese chico, es algo normal. Bueno, no, sí, se fue al carajo la conversación, pero bueno. No importa. Duele, la primera vez duele. Y quiso explicar, sea por la oreja o vamos, por el otro lado. Repetimos los mensajes, los números donde la gente se puede comunicar, puede seguir opinando.

aire. Este tema sí, como sí, que sí, te pone como loco porque te trae muchos recuerdos, recuerdos, ¿no? Es verdad, es verdad. Hay cosas que yo lo tenía guardadas. Y la estás soltando ahora. Estás en terapia. Una visión. El que sabe se va a acordar de uno. Para, ese canal después se llamó Prime Time o algo así. No, no. Canal 42. Llega mensajes como... yo haciendo un trabajo para el profesorado y ustedes hablando del sexo anal. Y bueno, es así. Bueno, son cosas que pasan. Un poquito de distensión. Claro. ¿Qué? Distracción. Si están escribiendo en el Facebook, por alguna razón no sabemos qué se le pasó. Se colgó. Claro, así que veremos si en unos minutos vuelve a la normalidad. Se colgó el Facebook, ¿no? Pero bueno, escriban igual. Mientras que nosotros recibimos mensajes de esta chica Adriana, que dice que fue con un chico que conoció hace un mes, pero que mucho no le gustaba, dice. Mala dice entonces. Dice, yo le pregunté cómo era, y que me dice que es rubia y creo que tengo buena figura. ¿Qué consejo me dan? Dijo, ¿no? Sí, pero a veces eso. No. Vení, ¿el le quiere dar? Vení para el programa. ¿Qué consejo? ¿Qué consejo que venga para el programa? ¿Le va a dar unos consejos de cómo tocar? De cómo tocarse. Buenos consejos. Bueno, sí, habría que preguntarle si alguna vez se tocó antes de la primera vez para ver si por lo menos tenía algún concepto de cómo. Claro, está bueno. Porque nosotros, al llegar la primera vez, tenemos mucha práctica. yo mujeres, ¿no? Sí, me han contado que cuando te habían visto, estaban así, se ponían un espejo abajo para ver cómo era, para saber qué le iban a romper. Claro. No, o podían entrar, sí. Y en lo que es el sexo, viste, tenés un montón de etapas. Lo de que vivencia. Pasa, viste, que nosotros por ahí tenemos mucha experiencia. Pará, tengo una pregunta. ¿Y alguna vez tocándote, hacías poses, ponele? Se acuerda. ¿Estabas así? No, normal, ¿sí? No sé, bueno, qué sé yo, como de qué pose, güey. Bueno. Escucha. Sentado, parado, es una pose. Claro, o sea, no. Alguna, o sea, te pones en pose como si estuvieras haciendo el amor mientras. No, nunca. Dale, a ver vos. Hice alguna. ¡Vamos, nene, vamos, bolazo, Palermo! Se lo pensé. Lo más así que pude haber hecho. El de dejar quieta la mano y mover el cuerpo la hice. ¿La zurdita con la zurda? Sí, con la zurda lo probé. Con la zurda porque parece de otro. Parece que alguien te está tocando, es verdad. Esa es una sensación que me la contaron y la probé. ¿Y sabes que me la contó? El paragüita. El tipo que está acá al lado mío me lo contó esa. Me parece de otro. El paragüita es el Facebook. La mano dormida. La mano dormida, claro. Esta te pones la mano derecha un rato, media horita abajo del muslo. Cuando se te duerme. Cuando te duerme, bueno. Ahí. Dicen que se parece como si fuera otro. Pará. Pará, después otra, que esta, bueno, yo la primera vez que la vi fue ahí, y después, pero después de ahí sé que todos la decían, la media, la como American Pie, que yo no sabía. Nunca probé eso, o sea, nunca hice tanta... ¿La enjabonadita? Sí, bueno, la mano enjabonada. No, la enjabonada es, suponte, en la ducha, con jabón y haciendo como, ¿viste cuando... Náufrago quiere prender fuego? Cuando Náufrago quiere prender fuego, imagínate ahí. Se le dice la se llama la paja china, algo así. No, jabonadita, señor, qué paja china. No, nunca la hice. Me pasó de bueno hacerlo mano enjabonada, sí, viste, pero no. Esa no me acuerdo haberla hecho. Y cuando llegás al lugar, el Fecu, ¿cerrás los ojitos? Nah. ¿No? Que me acuerde, no. Para vos, dice. Sí, para vos, sí, cerrado, los ojitos. ¿Y qué busca? O sea, cuando lo utilizas, por ejemplo. Sí. ¿Es más recuerdo o fantasía? No, recuerdo. ¿Más recuerdo? ¿Siempre recuerdo? Sí. Mirá vos, qué loco. Yo tengo un balance ahí entre recuerdo y fantasía. Sí. Me parece que están las dos cosas, ¿no? Sí, están las dos cosas. Porque por ahí es el recuerdo de alguien que nunca fue y te imaginás una fantasía con esa persona. Sí, bueno, cada uno tendrá su manera. Sí. Está en lo que lo hacen por deporte. Bueno, vamos a leer. Voy a leer un alto deportista. Que dice, tenemos acá el derecho. Están llegando mucho. Sí. Llegando tenemos mucho. Acá el derecho a réplica. Que vale. Dice: hola, soy Germán. Y quiero decir que yo estuve con la chica esta, Adriana. Ah, mirá vos. Que dice: quiero decir que estuvo bueno. Si no lo disfrutó, es porque no quiso. Porque es una cagona. Y fue de ella la idea de hacer el trío. ¿Eh? Ahí se puso más complicado. ¿Qué pasó? Pero no es de caballero, señor. No se cuenta eso, no se cuenta. No es de caballero, Un verdadero caballero no tiene memorias en cuanto a otras cosas. Aparte la primera vez, ¿no? Como... Pero bueno, oiga, señor. Pero está hablando de un trío acá. Ahí cambió la cosa. Sí, bueno, pero igual. ¿Primera vez un trío? Fue, mierda. ¿Cómo viene? Claro, ahora vienen avanzados. Mierda. ¿Cómo fue tu primera vez? Sí, bueno, éramos cinco, cuatro. No me acuerdo. Me enamoré de vos cuando te vi entre los dos enanos. No, nos vamos a reír de Adrián, pero no, la primera vez. Bueno, vamos. ¿Por ahí era la primera vez en un trío? Le dolió el cambio. Que, hay que aclarar, no, que nos aclare Adriana eso. Sí, sí. Vamos 11 hombres, seguimos con dos mujeres. Las mujeres se quedan atrás. Habían arrancado las mujeres y quedan atrás de toque. Bueno, pero son 11 hombres, de los cuales no son anónimos: Marcelo, Agustín, Germán y Nico. ¿Alguno ¿Alguien superó el récord de Arius? Ahí te estás sonando. Sí, hay uno que. Ah, no, pero dijo 8, pero con una mujer. Ah, 8, pero con una mujer, es verdad. No. Y Darius por ahí le gana, porque Darius estuvo por las 9 con una mujer. Sí. No vamos a hacer competencia sobre eso. Vamos cambiando de tema porque tengo algunas informaciones para dar que la tiene que haber. Información caliente. Así es. Le recuerdo a la gente que domingo 4 de julio, si iba a ser el 27, pero Argentina salió primera de grupo y nos dimos cuenta que jugaba el domingo a la misma hora que la actividad y no iba ahí ni los brasileños Bueno, domingo 4 de julio a las 16 horas continúa el Cine para Pensar en el Centro Cultural en Las Catonas. Vamos a estar pasando La Estrategia Caracol, una película colombiana muy buena, así que no se la pierdan. Recuerden, domingo 4 de julio a las 4 de la tarde. Lo estamos haciendo tempranito porque está haciendo frío y ya frío oscurece y... más temprano. Pero recuerden que esto es gratis y pantalla gigante. Buenísimo. La Estrategia de Caracol. Una película que cuando pensabas que ya no había alternativa, siempre hay una alternativa. Siempre hay una estrategia, perdón. Sí. Me confundí, ¿viste? Pero bueno, es así. Es una muy buena película, no se la pierdan, así que vayan a verla. A la gente que quiere seguir mandando mensajes, hágalo al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. O si no, ¿a qué número lo pueden hacer, Fecu? Al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. También me pueden llamar al aire por línea, ¿qué número es? 4-66-6559, 4-66-6559. Ese es el del aire. Tenemos un numerito más acá, el 11-61-54-03-59. Ahí mandó alguien el mensaje, lo que es el número de la radio. Así que el que lo tiene, manda directamente ahí. También se lo leeremos. Por Facebook, está medio colgado. Está pero... colgadito el Facebook, ¿eh? Pero sigan con el MSN, el-fecu@hotmail.com. Y el Facebook, bueno, vamos a tratar de que empiece a funcionar ahora. Pero escriban igual. Quedan grabados, así que no hay ningún tipo de problema. Si no lo respondemos hoy, se responde en la semana. Fecu. Anoche tuve sexo y con una mujer. ¡Vamos! ¡Fuera! Con toda una masturbación. Igual hay que festejar, pobre, ¿no? Manda Maxi. Un cliché. Muy copado. Tuve una alegría, loco. Bueno, vamos a hacer así. Vamos con un temita y después continuamos. Me parece perfecto el Fecu. Vamos con un tema de Ciudad Vitecos. Don Roberto. Para todos los Robertos. Roberto amaba la marihuana. Roberto y estaba re harto de hacer el reparto. Roberto amaba la dama Juana. Roberto amaba la dama Juana. Cayó al precipicio y estaba al servicio del vicio. Y un día nos enteramos que andaba medio raro, que estaba tomando agua y que eso lo excitaba. Y así trascendió que Roberto no amaneció, que estaba sin aliento y se fue como el viento. Después de 8 años apareció por los caños, lejos de los baños y medio extraño. Y entonces le preguntaba por dónde andaba, y él no contestaba, solo cantaba. Y él no contestaba, solo cantaba. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237 466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Full, seguimos acá, hicimos una magia de entrada, estamos de vuelta, loco. Sí, sí, sí, seguimos a pleno con el tema este, che. Sí, estábamos hablando cosas ya entre nosotros. La gente sigue mandando mensajes como... Otra vez me estoy perdiendo la novela por escucharlos a ustedes. Estaría buena la sección esa fuera del aire, ¿o no? Que cuando, en las charlas estas que quedan fuera del aire, por ahí. Estaría bueno. Habría que pensarlo, habría me que gustaría. Pensarlo. Habría que verlo. Habría que verlo. De, vibra, qué chulo. Llegaron mensajitos. Después, bueno, volvíamos de la tanda escuchando Andando Descalzo. Sí. Vale, otro tema, volvimos con Andando Descalzo. Con Don Roberto, que se está por morir, Roberto Gómez Bolaño. Está ¿o medio, está grave? Está grave, dice Roberto, sí, Gómez Bolaño. No, para mí es un héroe de la vida, de mi vida, ¿eh? Es un tipo que me ha hecho divertir mucho. Sí. Yo me sigo riendo. Sí, yo me sigo riendo. Para mí, ¿sabes lo que me pasa? Me río antes yo. Yo como ya sé lo que, me río antes porque ya sé lo que va a pasar. Me mata, yo soy fanático de los programas de cuando estaba en la escuela. Ah, a mí me encantaba Godínez loco, en la escuela. Yo no fui maestro. Cuando estás silbando, ¿viste? Sí, buenísimo, Godínez. Me acuerdo, y creo. Me mata la malicha. ¡Ah! ¡Ahí viene el profesor, Quilofá! Bueno, buenísimo. Aguante Roberto Gómez Bolaños. Hay una canción del Piti también, Roberto Gómez, se llama. Marcha Roberto se llama. Marcha Roberto. ¿Pero eso es algo que hizo en el momento, en un programa, puede ser, o hizo un tema? No, el tema ya lo tenía grabado y creo que en el programa ese me parece que era uno de los de Andy de la noche. No era el de Andy, no estoy seguro. ¿Vos puede ser? Yo lo vi con Andy Kuznetsov. Claro, cantó hacia capela ese un pedacito ese tema. Está en un disco, está en el último disco Intoxicados, el Exilio de las Especies. Voy a leer un mensajito que llegó justo recién, hay muchos, pero este me llamó, es de esos mensajes que tenés que leer en el momento. Sí. Hola chicos, son unos genios, soy Diego. A mí me llegó el mismo. Estaba escribiéndolo porque me cuesta leer encriptado, entonces lo estaba traduciendo. Claro, porque dice, soy Diego Conduc, no sé si dice conduciendo o conductor. No, conductor de larga distancia. Ah, conductor de larga distancia. ¿Habrá alguna chica de 30 en... En adelante que busquen un hombre. Pasen mi número, abrazo. Un abrazo, sí. Hay un abrazo para Diego, conductor de larga distancia que busca chicas de 30 más o menos. Bueno, pasamos el número de Diego, después lo subimos a internet y les llegarán. Claro, como hicimos con el chino, vino a presenciar el programa, le sacamos una foto. Encontró novia al chino ya, che. Y no sabemos si habrá encontrado. Chino, si estás escuchando, mandanos un mensaje diciendo cómo te fue esta semana con la chica. Claro, con el aviso publicitario. Bueno, tiro el número de Diego: 11 35 50. Para que se me puso. No, para. 11 35 55 05 36. Ahí el número de 11, Diego: 11 35 55 05 36. Chicas de 30 que quieran un hombre. Conductor de un programa de acá, de la radio. Que dé si tienen Facebook, así las chicas lo ven. Claro, claro. Que dé un Facebook. Bueno, Diego, si estás escuchando, mandá tu Facebook, así te buscan en Facebook. Ahí, búsquenme como el Fecu. Eso, lindo, macho. muy bien, loco. Vamos a tirar unas fechitas para este fin de semana. Le recordamos a la gente que este... viernes, ¿quién toca, Lucho? Este viernes vamos a tener unas buenas fechitas para que la gente vaya a compartir y tenga un buen momento en cuanto a los recitales. Va a estar tocando T de Tilo el 25 de junio, o sea mañana, no, perdón, este viernes, en La Morena, lugar muy conocido por todos. Los chicos de T de Tilo van a estar tocando ahí, así que es un buen lugar para ir a ver esta banda. Si no la conocen, nosotros ya la conocemos. La recomendamos. Hace un muy buen show en vivo, Luisito y compañía, así que le mandamos un abrazo a todos. Quiero decir que es un gran invento Facebook con el tema de que ahora a mí se me hicieron amigos muchas bandas y muchos bares y así, lugares donde tocan. Entonces te mandan las fechas y es mucho más fácil así saber quién toca, cuándo tocan. A veces, bueno, por ahí se te pasa porque lo lees después, ¿viste? Pero lo que separa la vida el lunes es Facebook. Sí. Otra fechita para mañana jueves. Jueves 24 de junio, 22 horas, La Reja Rock. En Funky, esto queda acá en Moreno, Independencia, esquina España, Moreno, los esperamos. Así que la gente de La Reja Rock va a estar tocando mañana en Funky a las 22 horas, no se lo pierdan. También este 25 de junio va a estar tocando Mentes Arruinadas en CIP Rock a partir de las 22 horas. No se olviden que viernes y domingos hay fechas en CIP Rock, así que este viernes Mentes Arruinadas, el valor de la entrada 10 pesos, Una última por el momento, domingo 18 de julio, y Cabra de las Manos de Filippi va a estar tocando acá en Moreno, más que nada en el Centro Cultural y Social El Cañón, a beneficio del bachillerato. Ahí está, muy bien, popular. El bachillerato popular, la entrada es 10 pesos y un libro, así que no se lo pierdan acá en El Cañón. En El Cañón, que en el Centro Cultural pueden terminar el secundario la gente que le falta secundario lo puede terminar directamente en el Centro Cultural. Exactamente, bachillerato popular. Sí, hay una campaña, después lo voy a traer bien, lo voy a leer bien, para terminar la secundaria en ese centro. Perfecto. El Cañón. Bueno, esto va a ser domingo 18 de julio a las 17 horas. Sí, pasamos después porque le vamos a contar a la gente dónde va a estar tocando Alma Fuerte este fin de semana. ¿Qué te parece? Sí, señor. Buenísimo. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con otro temita dedicado de Sofía para Jim. Sí. Vamos con Esa Estrella Era Mi Lujo. ¡Oh, qué lindo! ¡Vamos!

te va a echar un yete y te va a coger. Bueno, sí, ya que está. Por ahí, qué sé yo, ¿quién te dice? Sí. Zaffarelli un poquito. Pero con tal de ver el indio, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchame. Por ahí, un polvo te lleva a la felicidad. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Sí, sí, sí. Quiero un saludito. A ver, ¿puedo? Léelo, léelo. ¿Cómo que no, Luchito? Bueno, le tenemos que mandar un feliz cumpleaños a Nadia, que nos está escuchando desde México. Ella vive en Durango. Impresionante. Bueno, un saludo de parte de Miguel, que también nos está escuchando a través de internet. Bueno, un saludo para Nadia, que feliz está cumpleaños. En Durango. ¡Chingue, cabrones! Feliz cumpleaños, loco. El domingo, lamentablemente. El domingo, lamentablemente. Durango 95. Exactamente. El domingo le hacemos el Durango. Sí, sí. Le caemos. Loco, cómo sufrí con ese partido en el Mundial pasado, weón. Para sí, mí fue sí, más sí. difícil que Alemania, a pesar que Alemania no lo ganamos. Escúchame. Se puede dar las mismas llaves. De vuelta. Sí, creo, sí, es verdad. Sí, la estuve misma. Charlando. ¿Vos fijaste la otra llave? ¿Te fijaste la otra llave, Uruguay, la de Uruguay? Sí, hasta semifinal. Dejate de joder, loco. Dejate de joder. Que tiene el camino allanado hasta semifinal. Salía con Brasil en semifinal, ¿no? En todo caso. Al sí. final a Argentina nunca le sirve salir primero. No. Es un desastre, loco. Siempre se le complica. Pero mejor hubiera salido que segundo, loco. No, pero me gusta, loco. Me gusta la llave. Me gusta México y me gusta. Loco, quiero. Igual, hay que ganarla a todos. Sí, y quiero que pase Inglaterra, ¿eh? Ah, sí. ¿Por qué preferís, por ejemplo, entre Inglaterra y Brasil que salga campeón? Es muy difícil porque Brasil ya tendría 6 copas. Qué pregunta, loco. Y Inglaterra tendría 2, igual que nosotros. Y aparte es Inglaterra. Prefiero que gane Brasil, que siempre por lo menos son sudamericanos. Pero ya tendrían 6 copas. Sí, loco, pero ¿sabes qué? Yo prefiero cualquier selección antes que Inglaterra. No, Brasil se va a 6. No prefiero que se suspenda en semifinales. A 7 se va a Brasil. ¿Vos te pensás que el 2014 no lo va a ganar Brasil? Sí. Quiero decir esto, muchachos. Ahora siete, me hiciste recordar. Estoy en la campaña, estoy evangelizando gente. Vamos todos a Brasil, loco. Escúchame, si nos ponemos a ahorrar ahora todos, llegamos a Brasil. Sí, obvio que sí. ¿De acá quién dice que sí, loco? Yo. Vamos el FECU. Yo mirá, que sí. Podemos cruzar Brasil por 12 pesos. Sí. Nos vamos, pero tenemos que hacer un viaje de un par de días. Nos vamos hasta Misión, algún pueblito, te cruzan en lancha por 12 pesos. Bueno, igual hay que prepararse. Ah, no, miento, a Uruguay te cruzan, pero también a Brasil te van a poder cruzar. Nadamos, loco. Le vamos a buscar la vuelta, loco, tenemos que coparle Brasil. No me digas que no estamos acá. Creo que para todo lo que conozco me dijeron, yo me voy a Brasil. Yo lo dije. El día que dijeron, la posibilidad de que se haga en Brasil el 2014 es casi una seguridad. Yo dije, yo me compro los pasajes y me voy a Brasil. No me importa nada. No sé, bueno, los que... ¿Escuchaste? Para mí, arrancando ahora a ahorrar, llegamos joya, loco. Así que bueno, el FECU se suma a mi campaña, vamos todos a Brasil, le copamos. Sí. Bueno, la pregunta ¡no sé, hermano! ¡Está perdido! La pregunta era, ¿quién preferías que fuera campeón? ¿O Alemania, Inglaterra o Brasil? Yo voto a Brasil, loco, la verdad. Odio Inglaterra. A Brasil sí me da bronca, pero porque son buenos. Acá dicen que llegas. Dicen que llegas. Sí. Que llegás y bueno, y mis mensajes no llegan, dice. Los quiero, besitos. Ahí Jessica mandando mensaje. Vamos a llegar todos, loco. Sí, dice, hola, soy Martina de Moreno y quería contar que mi primera vez fue al aire libre contra un árbol y me gustó la experiencia, aunque no sentí tanto de placer como la segunda vez. Y antes de la primera vez me masturbé 3 veces no consecutivas. Bueno, aguante Martina. Aguante Martina. No, la primera experiencia. Las tengo que tipo contar de película vuelta. Película porno. Ahora saco la cuenta. Martina, sí. Bueno, tiro otro. Que dice: Hola chicos, soy Manu. Vamos, Darius, dice. Eso es un capo. Yo nunca pasé de las 4. Cuando la descubrí, llegué a hacerme 2 seguidas. O sea, el día que la descubrí. 2 seguidas no puedo yo. No, ya la segunda ya no tiene gracia. ¿No tiene gracia? Por las dudas no lo digo. Por las dudas. Es un mal. Es algo mal. Es algo bueno y algo malo. Porque, bueno, una chica, te puedo contar, te haces 5, sos un pajero. Y si te haces 1, bueno, sos un blandito. No sirve nada. O sea, tenés que. Bueno, qué sé yo, no decís nada de última. ¿Tenés mensaje, Dani? Sí. Yo me sumo, la descubrí a los 13 y no la dejo ni en pedo, Tomás. Ahí está, uno más para Tomás. Sí. Dice, bueno, con respecto al mensaje que había llegado recién de... ¿cómo se llama este? Diego, que mandó el teléfono para cosas. Dice, chico, lo mío son los micros y recorrer el país. Y en un tiempo fui locutor y me quedó la voz nomás. Dice, Lo felicito por la banda. Ahí está. Mirá vos, bueno, no, o sea, eso viene a lo que le pedimos el Facebook y contestó eso. Che, yo necesito ir a ahí le digo a Diego, necesito irme a Tandil a ver al Indio. Somos unos pares, a ver si podemos hablar. Que nos mande un mensajito donde están mandando, a ver cuánto nos sale una combi, si es que tiene o si tiene un bondi, que me mande un mensajito. Así ya estoy buscando, estoy recolectando gente. Para ir a Brasil, pero antes para ir a ver al Indio también. Así que bueno, primero le pido a Diego, ¿es el nombre? Pará, te voy a dar un consejo. Sí. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero que no importa, hay que buscar, hay que buscarla. A Diego que me mande un mensajito, ¿cuánto nos puede salir un micro a Tandil? ¿Para qué fecha más o menos? Noviembre. Noviembre. Noviembre, y si quiere ir a Brasil también, que no venga con nosotros. Vamos todos juntos para allá. No, Brasil. Tratar sí, de conquistar Brasil se va a llamar desde allá, hacemos sí, vivo desde Brasil. Che, tengo otro saludito más de cumpleaños. ¿Cómo un poquito no, anticipado para el sábado, cumpleaños el sábado. Otra oyente también que nos está escuchando ahora a través de internet. Anabela, que va a cumplir este sábado 22 añitos cumple, 22 añitos, así que un saludito para Anabela con sus 22 añitos. Esperemos que la pase muy bien el sábado. Uh-huh. Seguramente la va a festejar como loco. Sí. Dice, Adriana mandó otro mensaje que dice, nada que ver. El chico que estuvo conmigo se llama Gonzalo, no lo quería decir al aire. O sea, no quería que nadie se entere. Dice, yo no era la que... Yo era virgen de en serio y no era la que hizo un trío con nadie. Así que bueno, se confundió Germán. Oh, por ahí la quiso difamar. Sí, pero no sé, quedó igual. Vamos, 17 hombres, 3 mujeres. Bueno, ¿tres? A los 20. Ah, no, pará. A los 20 ya, loco. Claro, ya llegamos a los 20. Ya llegamos los 20. Bueno, hay que superar los 20. Ah, después voy a leer los nombres todos. Leí de una chica y de dos chicos. Claro, yo le agregué el tuyo, esos, y el de esta, ¿cómo es? Ah, Martina. Martina, listo. Ah, bueno, bueno. Pensé que no lo habías contado. Así que así estamos, loco, estamos ya... ¿Cuánto falta para el domingo, Luchito? ¿Cuánto falta, Mirá, la verdad que después del partido con Grecia dije que bueno, pasamos a octavo. Y después dije, uy, flaco, perdemos con México. Y ya se olvida el gol de Palermo, el Messi figura, Maradona que está como loco. Se acaba todo. Obviamente no es que nos tiramos abajo, pero es un partido de vida o muerte. Los mexicanos no van a jugar. Obviamente México clasificó perdiendo 1-0 con Uruguay, sabiendo que podía quedar afuera. Entonces vos decís, oh, México no es tan gran cosa. Pero si te hacen un gol de entrada... Es eso. Te madrugan y se meten atrás. Y sí, eso es lo que van a hacer, seguramente. Bueno, lo peloteas todo el primer tiempo, no te entró la pelota, al segundo te expulsan a uno por una jugada. Ahora hago una pregunta. ¿Qué les pareció el Mundial? ¿Les parece un Mundial muy competitivo, muy reservado, mucha defensa, muchos goles, pocos goles? ¿Qué les pareció? Me parece atípico. Mucho 0-0. Mucho 0-0 y me parece que hay buen toque, pero no hay definición. En la mayoría. ¿Qué me opinás del 0-0 entre Inglaterra y Argelia? 1-1 entre Italia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Sí, es raro saber todo eso. ¿Sabías que en Nueva Zelanda hay un jugador que es amateur, es bancario? Ah, sí, lo vi. Y pidió licencia de 30 días por el tema del impresionante, Mundial. Impresionante. El tipo es amateur y casi hizo un gol el otro día frente a Italia. Sí, impresionante. Bueno, eso me hace acordar. Hoy estaba hablando sobre. Bueno, estamos muy mundializados, pero bueno, esto viene a colación. Que me decía un amigo mío que le gusta Estados Unidos. Loco, no odio más. Quiero que pierda Estados Unidos. Casi tanto como Inglaterra me dolería que Estados Unidos llegue alto, loco. Los odio. Y ellos dijeron cuando hicieron el Mundial 94, no sé si te acordás, negro, que dentro de 20, 25 años estaban preparados para salir campeón del mundo, que se iban a preparar para salir campeón del mundo. Bueno, ya ganaron un grupo en un mundial, en un grupo donde estaba Inglaterra, ya están en octavos. Quedaron primero, están acostumbrándose a pasar de ronda. La rabia, loco, que te da Estados Unidos por ser Estados Unidos, no por el equipo. No, por el equipo, loco, no puede ser, loco. No juegan al béisbol. No puede ser que Donovan, que no... Eso, no sé, es como decir, no puede ser, eso... Sí, exactamente. El que comía ratas. Donovan, el que comía ratas, sí. Bueno, decía eso. Y en cuanto al torneo, no sé si es atípico. Realmente me parece que es lo que viene mostrándose en el fútbol últimamente. Se cierran mucho los equipos, hay paridad para abajo. Y bueno, también hay muchas cosas. Hay varias colaciones que derivan de esto. Una es que es una pelota realmente que no está preparada para un torneo tan importante. Las canchas tampoco. Parece, ¿viste como cuando jugás en madera que vuela la bocha? Muy mal eso. La otra vez vi que le dieron un pase a Jonás y voló, pero no es que iba fuerte. Sale muy rápido esa pelota. Más los campos, que son mezcla de sintético con con este artificial. Tiene un 30% de sintético y el resto artificial. Sí, natural. Me parece que le requerían hacer más goles la FIFA, los genios de la FIFA, como dijo Don Diegote, quisieran hacer que haya más goles y lo que trajo más complicaciones sí, esa pelota sí, de mierda. Sí, horrible. Ahí solucionamos el Facebook. Buenísimo, buenísimo. Mirá. Te digo, Luciano, no le podés, no los puedo escuchar por la web, ¿cómo carajo hago? Y bueno, ahora le explicamos. Después, bueno, Lucho, ¿cómo va? Viene el mangazo, a las 24 empieza el día del cumple de Nadia. Le podrás mandar un saludo de mi parte y poner alguna canción de Bersuit, un pacto para vivir. Y después dice, y por el sábado el cumple de Ana, princesa de las pastillas. Saludos para todos los de la radio. Perfecto. Este saludo Miguel Pazzi. Después... Estuvimos mandando los saluditos, sí. Anabela Correa dice, gracias Lucho, disfrutar mis 22 añitos. Buenísimo, buenísimo. Ahí estuvimos cumpliendo con toda la gente. Vamos a ver si podemos cumplir con todos los pedidos, porque tenemos mucho. Tenemos mucha música que nos han mucha pedido. Mucha demanda, tiene mucha demanda este programa. Exactamente. Mucha demanda. ¿Y qué pasó con el ¿cuánto querés? ¿Un tema, dos temas, tres, cinco temas? Escucha, Robert, dice que le pases el número de la radio, así te llama. Diego, dale, pásalo. 466-6559, 466-6559. Y si quieres sale al aire también. Mientras tanto, leo un mensajito. Temazo el de Los Redondos. Me hacen reír, primera vez que los escucho en vivo. Besitos a Fecuchi. Besito para el Fecuchi. El Fecu lo va a mandar. Y tengo uno más acá. Un besito acá. Para el lo está mandando. Tengo uno más. Juntando 10 por día, 10 pesos por día, llegás de cajón. Hace 10 por 3, 65 por 8, pero sería por 4. Bueno, acá me dicen que haga la cuenta. 10 por 3, 65 por 8. Pero faltan 4 años para Brasil, no falta 8. El Doncha me mandaba el consejo. Para los que queremos ir a Brasil. Quiero llegar a Brasil, ¿cómo puedo hacer? Pero el... es por 8 por 2 personas, capaz. Ah, bueno, debe ser, debe ser. Bueno, si junto... Capaz que quiere que le pague el pasaje. Sí. Bueno, Doncha, junto 10 por 10 te llevo, guacho. Capaz que en el 2018 te vas... O por ahí que en el 2018. ¿A dónde es 2018? Si no me equivoco, puede ser que sea en México. Ah, México, sí. Y bueno. Europa creo que toca en el 2020 y pico. Y 2030 vamos a hacerlo junto con Uruguay, ¿qué les parece? Sí, hacemos un combinado. Tristísimo. Loco, una onda de mensajes. Gracias a todos los que mandan mensajes, a los sí. que... por Facebook, por mensaje de texto. Gracias a todos de corazón. Sí, bueno, Diego, si no pudiste anotar, es 466-6559. 466-6559. Ese es el teléfono de línea para salir al aire. Y bueno, así le explicás un poco a Robert, que quiere hacer un viaje a Tandil para ir a ver a Los Redondos. Vamos con un temita en vivo sí. por Mariano. Así que... ya volvemos con más. Sí, vos lo pediste. Ahí está. ¿Lo querés o no? Bueno, fíjate el carácter que tenés. Lo querés, lo tenés. Un besito, María. Lo querés, lo tenés. Y esperanza, grito fuerte y El mejor lugar para pasarla bien es Bar, Roticería y Pool, Casa Walter. Álvarez Thomas, 269 Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350*3352 o al 15-62-19-2804. El mejor lugar, Bar, Roticería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Volvimos a tratar de conquistar al mundo. Sí. Seguimos con toda la controversia que genera masturbarse o no. Sí, ya acá anoté casi todos los nombres de los que mandaron. Sí. Ahora los vamos a leer al final del programa, porque ya está, ya lo superamos. Sí, sí, sí, sí. Hay algunos que mandaron anónimo, otros que no. En los cuales hay tres mujeres. Tres mujeres que dicen la verdad. Que no dijeron nada. Es un estándar. Es como estábamos hablando la otra vez de la fiesta. Cuando invitás a un pibe, vienen van 20. 10 o 20. E invitás a 10 minas, va una. O sea que de tres que se tocan, que lo confesaron, ¿cuántas? Hay 30 que por lo menos se tocan. Así que bueno, todos los miércoles tenemos el tema internacional de la noche. Y bueno, nos habían pedido Shine de Bob Marley, creo que se dice así. Shine. Tiene 50.000 discos, Bob Marley. Lo busqué y no lo encontré, porque no sé en qué disco está. Y tenemos acá. Y elegí otro. Bueno. Elegí otro, espero que le guste. Y elegí este tema porque es cuando el que no conoce la letra, es un tema que lo escucharía todo el día sin parar, porque es una letra que vos decís, me da fuerza para seguir para adelante. Entonces, vamos con Three Little Birds. Sale y vale. Cuando cantan, lo hacemos ni en pedo. Eso no lo hacemos ni en pedo, señor amigo. Así que no hagamos nada. Hay que inventar el fuego rey, ¡Fuego rey! ¡Fuego rey! ¡Fuego rey! ¡Amor y paz! ¡Amor y paz! ¡Loco, dale, dale! ¡No me pegues! No, pará, sería corte un poco así, pero sin chocar a nadie. ¡No! ¡No empujar, man! Es como que cuando se están por chocar, no se chocan. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Volvemos a tratar de conquistar el mundo. Pasaba Bob Marley con un lindo tema, Thriller Birds. Me gusta ese tema. Sí, lindo tema. Lindo tema para escuchar, más que nada. Llamó Diego. Ya estuvimos hablando sobre el tema de la organización para el viaje a Tandil. Y bueno, aquellos que tengan quieran organizar un viaje a ver a La Renga, a Los Redondos, a Los Redondos, no, al Indio, o al Gauchito Gil, llamen a Diego, loco. Hoy pasamos el número... Pásalo de vuelta. Acá lo tiene Darius. Y también aquellas chicas que tengan alrededor de 30. Pasaremos el número de Diego. 11-35-55-05-36 El nombre es Diego, conductor o chofer de larga distancia. Sí. Yo ya arreglé el viaje para Tandil. ¿Sabes qué? Nosotros estamos... Por ahora te vas. Un micro, ¿no lo harías así? ¿Te masturbarías en un micro? Yo lo hice. ¿Ah, sí? Sí, lo hice. Sí, lo estoy reconociendo ahora. Bien. ¿En el baño? No, en el asiento. En el asiento atrás, iba último yo y estaba aburrido. Y me pajé, weón. Tenemos uno adelante, ¿no? Le apuntás al conductor. Sí. Sí, estaba ahí. Después me comí un pollo ahí que había ahí con las manos, así con la mano. Y bueno, pero son cosas de pendejo. Sí, ¿viste? Pero se me acuerda. También es mío, dice, no importa. Sí, ya fue, qué sé yo. Un micro lleno de viejos, todos viejos, viejos y viejas. Creo que hasta el conductor era viejo, ¿viste? Era como un conductor jubilado. Pero bueno. Bueno, quiero dar una información que me quedé recolgado con esto, que hoy en Moreno hubo una movilización de personas... De gente, Moreno más, junto a otras agrupaciones, para reclamar... Gente que se organizó, muy bien, para, bueno, reclamar que se haga justicia contra el concejal Fraes, o que por lo menos lo destituyan de su cargo, ya que un concejal, que es la persona que manejan, digamos, acá Moreno, y no sé bien qué es lo que hace un concejal, pero bueno, uno sabe, no sabría especificarme bien. Claro, está en pos de nuestra seguridad. Bueno, este muchacho que el concejal Fraes y sus dos hijos, el 3 de julio, haciendo abuso de su poder e impunidad, salió a la calle a pegarle con un bat de béisbol y a disparar, porque salieron dos disparos, de los cuales uno hirió en la pierna a otra persona. Bueno, estas dos personas que salieron heridas y junta con gente que también estuvo, digamos, en el lugar, vieron el abuso de poder que hizo Chico Fraes junto con sus dos hijos. Bueno, se unieron, todos se juntaron para ir pedir la destitución. Hoy iba a haber una sesión abierta del Consejo Deliberante para, porque es pública, vos podés entrar. Pero ¿qué hizo este Chico Fraes? Juntó a toda la gente que tienen el plan trabajar o las cooperativas, todo eso, y los llevó todos a la municipalidad o al Consejo Deliberante, sí, para juntarlos ahí, y toda la gente que iba a reclamar que lo destituyan a Fray no puede entrar y... ¡Qué increíble! Y no pueden pedir nada, no pueden reclamar nada. Claro. Y este Fray es de Frente para la Victoria, y como todos saben que Frente de la Victoria cada vez está más para atrás acá en Moreno, y sí, no lo quieren sacar porque ya van a perder más votos, y al perder más votos Frente para la Victoria pierde totalmente poder ya acá en Moreno. Claro. Y bueno, este Chico Fraes, alguno, no sé si alguno lo conoce, es un concejal que, bueno, tiene totalmente impunidad para hacer lo que quiere, porque salió a la calle a las 6 de la tarde en la esquina del shopping de Moreno, tiró dos disparos él o uno de sus hijos, no sé bien cómo es la historia. Gente que se acercó acá a la radio y bueno, y contó, y yo los vi como estaban, y a uno le hirió en el talón de un disparo y a otro con un bat le pegaron, le rompieron todas las manos y la cabeza. Así que bueno, la gente que está escuchando, le recuerdo que ese es uno de los concejales que a nosotros nos gobierna. Bueno, tratar de conquistar el mundo, apoya a esta gente que está reclamando por Facebook. Por Facebook pueden ver las fotos de Chico Fray y mucha información buscando represión en Moreno y ahí lo van a encontrar. Así que bueno, eso era algo que quería dar, que los dos heridos son amigos míos y los conozco y sé que no... Conozco uno de ellos. Sé que culpa de ellos no es esto, es cosa de abuso de poder de esta gente. Así que bueno, era ese paréntesis está que bien, ya me, que me estaba quedando fuera del programa y no lo quería dejar. No, no, por favor. Bueno, estamos casi sobre la hora, diría. Estamos, sí. 12 menos 5, che, 12 menos 5 ya. Miguel Pazzi, bueno, nos manda a través del Facebook, muy bueno el programa, gracias por el mensaje. Y después, la mujer que no se toca no existe. Ah, dice, la mujer que no se toca no existe, son todas unas mentirosas. Si no se toca, no terminaría sabiendo lo que le gusta y cómo y hasta dónde. Y esas que y esas cosas que se conoce uno mismo. Es verdad. Eso opina Miguel. Es verdad, ¿eh? Hay cosas que... ¿cómo vas a saber que te gusta si no probás? Bueno, a ver, vení, date vuelta. No. Dale, ya aquí, obviamente. Loco, ¿a vos te gusta? ¿Por qué decís que no? ¿Y quién no lo sé. Yo, ¿quién dijo que yo no probé? Y no. Yo también no lo sé. Si no, ya te dije que no. Macho que probé y volvió. Yo por eso todavía soy un maricón. Puta. Pata. Es un pato. Bueno, gente. Loco, gracias a todos los que escribieron. A los que, al, a muy todos buen programa. Hay mucha gente nos mandó mensaje. Sí, sí. A todos los masturbadores como Marcelo, Agustín, Germán, Nico, Checha, Osorio, Esteban, Jenny, Martina y los anónimos. No se vayan de mano. Y también a toda la gente que estuvo en el MSN, obviamente también a los de Facebook. Traten a toda la gente que estuvo conectada. Y nunca gente por MSN nos estaba diciendo ahora, muy bueno el programa. Ahora me acuerdo de esto. Nunca tuvieron, bueno, nosotros que somos hombres, que jugamos al fútbol, lo dijeron, no me voy a masturbar porque me saca piernas. Nah, vos me lo dijiste, me acuerdo una vez, que fuimos a jugar a la pelota y me dijiste, fue cuando a la noche atate las manos, me dijiste. Sí, sí. ¿Qué me voy a atar las manos? Bueno, gente, no, porque nos pasamos. Luego, aguante la paja que es gratis. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos, che.